salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una entrevista en este espacio. Quiero recordarles a todos de que desde ya está disponible el chat para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, que ya quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Victoria Peñaranda, a quien siempre es un gusto enorme tener con nosotros, y en esta oportunidad nos va a hablar de los sigilos de poder y la magia del caos. Así que desde este momento yo ya le voy a dar la bienvenida a Victoria para que se sume y comencemos esta charla. Victoria, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Bien hallada, Cyrus, y bien hallados todos ellos. Bienvenidos también a mi casa. Pues gracias porque ha costado. Ha costado, pero estamos acá porque esta información merece ser escuchada, Victoria. Así que agradecida contigo nuevamente por estar con nosotros. Y voy con mi primera pregunta, si te parece. Me gustaría que nos cuentes qué son los sigilos de poder. Muy bien. Pues si tuviera que definir un sigilo, diría que es una necesidad que tenemos los seres humanos. Sigilo es una necesidad. Pero bueno, ajustándonos a lo que significa la palabra sigilo, que viene del latín, sigilum, sello, símbolo. Realmente el sigilo es un símbolo que nos sirve para distraer el subconsciente. Pero básicamente un sigilo es un símbolo que contiene una intención, algo que tú deseas, lo plasmas en un símbolo para que consiga burlar al subconsciente y puedas conseguir aquello que realmente tú deseas. Es un contenedor de secretos. Ok, muy, muy interesante este último concepto. ¿Puedes contarnos entonces cuál es su origen en la magia del caos? Sí, bueno, más que de la magia del caos, realmente el sigilo está con nosotros desde que el mundo es mundo y desde que el hombre apareció en él, ¿no? De hecho, algunos científicos, algunos historiadores dicen que esto que hacían los hombres antiguos, decían que estaban en las cavernas, ¿no? Dibujaban, plasmaban todo lo que veían, fuera la fauna, la flora, fuera las estrellas, el cielo, el sol. Ellos lo hacían por varios motivos. Uno, obviamente, porque lo consideraban sagrado. Dos, porque plasmaban ahí lo sagrado. De hecho, se apartaban a cuevas para poder hacerlo. Pero en realidad, como dicen algunos historiadores, lo hacían como una parte tan sagrada que se convertía en eso, en un sigilo, es decir, contenía una intención y el símbolo que dibujaban, ese dibujo que hacían, era para que hubiera más, para que no les faltara el mamut, el bisonte, la caza, la pesca, que no les faltara el sol, que les calentaba, que no les faltara la luna, que de alguna manera les ubicaba, y eso que hacían ellos, contener esa intención, es decir, que abundara más, es un sigilo. Y luego en diferentes culturas, como la mesopotámica o la babilónica, también existían. Si nos vamos más allá, nos vamos un poquito más cerca, incluso a Egipto. Todo esto que tenemos ahora como si fueran, que de hecho son, ¿no? O sea, los utilizamos como protecciones. La cruz ansada, el ojo, todos estos eran sigilos que se hacían. En algunos casos se hacían con el fin de hacer daño, de hacer brujería, porque yo lo aparto de la magia, de hacer brujería, en otros casos, como pues para atraer mucho más, ¿no? Y si nos vamos a cualquier cultura, da igual, cualquier cultura, incluso la celta, los sigilos están ahí. Es verdad que durante la Edad Media tuvieron mala prensa, porque realmente aquellos que usaban mal los sigilos eran los magos, los auténticos magos, los alquimistas, los grandes alquimistas, usaban los sigilos. Pero como he dicho antes, son contenedores de secretos. Un sigilo contiene lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que se manifieste, ¿no? Y entonces hubo un momento en que durante la Edad Media se asoció mucho los sigilos con, solo y exclusivamente casi, con las firmas de demonios de otras entidades, ¿no? y entonces empezó a decaer el uso de los sigilos. Sí que es verdad que por los años, digamos, 60, 70, pues personas como Osman Spar y otros más, lo que hicieron fue usarlo en base a la magia del caos. Es decir, la magia del caos es una, digamos, una filosofía de la magia donde dice que todo es permitido porque no hay creencias, no hay rituales, pero puede haber creencias y rituales si tú quieres, pero de la manera en que tú quieras, hay libertad para hacer. Y ahí los sigilos cobraron mayor aceptación, porque se hicieron para todos, porque de hecho los sigilos estaban hechos para todos, pero como decía antes, como eran contenedores de secretos, los grandes magos no querían que el otro supiera qué es lo que estaba haciendo. Pero gracias a la magia del caos, que no brujería, y gracias a estos personajes, los sigilos sirvieron para que todos pudiéramos hacer sigilos. Cobró mayor fuerza. Y de hecho, hoy en día, no solamente los magos, sino todo aquel que realmente, y ahora explicaremos por qué, quiere conseguir algo, tiene que recurrir a los sigilos. Bueno, antes de ir con esto que acabas de comentar, Victoria, te pregunto qué diferencian los sigilos de poder tienen con otros símbolos mágicos. Bueno, porque hay símbolos como las runas, pero que más o menos lo que dice, lo que es realmente es un vocabulario, ¿no? Todo símbolo mágico es un sigilo, porque los sigilos también están hechos ya, es decir, vuelvo a repetir, tomamos la mano de Fátima, que algunas. Muchos de los que estamos utilizando, mucho el trinquete, todos estos que utilizamos incluso para protegernos, son en sí mismos sigilos. Son sigilos. E incluso en el día moderno, hoy en día, pues estás viendo cualquier marca de ropa, de calzado, de café, de cualquier cosa. Eso en sí mismo es un sigilo. Entonces, el sigilo es eso también, es un símbolo mágico. Ahora, la diferencia de lo que vamos a explicar ahora es que lo que yo quiero hacer hincapié es que uno puede y debe hacer el sigilo. Porque cuando el sigilo viene de otra persona, ya está hecho, tiene fuerza, tiene poder, está demostrado, pero está demostrado gracias a esa persona, pero a lo mejor no llega a lo que tú deseas. Pues yo soy exorcista también y vienen aquí muchísimas personas que están realmente, como yo digo, protegidas, protegidísimas por muchos símbolos que son sagrados, que en sí mismo ya es un sigilo, pero no les ha protegido lo suficiente. Entonces, el sigilo sirve para que tú creas un símbolo que a ti, personalmente, en tus circunstancias, te pueda proteger eficazmente o puedas conseguir lo que tú quieras, como tú quieras, porque mi deseo no es lo mismo que el de otra persona. Parece igual, pero no es lo mismo. Mi concepto no tiene por qué ver con el concepto de otra persona. Entonces, siendo esos símbolos mágicos sigilos en sí mismos y útiles también, lo que queremos hacer es nuestro sigilo. Hacerlo nosotros mismos, por nosotros mismos, que contenga nuestra energía, nuestra intención, que es la base del sigilo, nuestra energía, nuestra intención y nuestro olvido. Y nuestro olvido, y eso está por encima. Pero todos son sigilos. Victoria, si queremos hacer nuestros propios sigilos con estos componentes que has dicho, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí. A ver. El sigilo se puede hacer para todo y con todo. Quiero decirte que el sigilo realmente lo tenemos que utilizar para aquello que necesitemos. Y cuando hablo de aquello que necesitemos, yo hablo de lo que la persona quiere. Es decir, que puede ser desde algo material, pues más dinero, otro trabajo, otra casa, un amor, salud, lo que tú quieras. La forma de hacer un sigilo realmente es muy sencilla. De ahí que Osman Spar y todos estos que abogaban por la magia del caos, abogarán por esta forma del sigilo, porque es la forma más sencilla que una persona puede hacer. Podríamos resumirlo en hacer una frase con lo que tú quieras, con la intención que tú quieras. Por ejemplo, dices, quiero más salud. De entrada, siempre la oración en positivo, nunca en negativo. Es decir, tengo buena salud, tengo salud estupenda, o quiero mejor salud, da igual, pero nunca una negación. Una vez que hemos hecho esto, es decir, que hemos decidido qué es lo que quiero y lo ponemos en una frase, yo utilizo prácticamente todas las letras, pero hay quienes utilizan solamente las consonantes, es decir, retiran las vocales y usan las consonantes que no estén repetidas. Y de esas consonantes tú tienes que hacer un símbolo, que puede ser estirando las letras, poniéndolas superpuestas, que de una letra salga otra letra, a su vez otra letra. Es decir, tú vas a crear un símbolo que solo tú, subconsciente, va a reconocer. Y quizá la otra persona esté diciendo lo mismo que tú, pero tú estás haciendo tu sigilo y te va a salir el símbolo que tu subconsciente pues crea, porque aquí no se trata de quién dibuja mejor o peor, sino que lo dibuje simplemente. Ahí tenemos que hacer ahora, como explicaremos también, cómo darle vida, porque no deja de ser un símbolo, entonces le tenemos que dar vida, es decir, le tenemos que impregnar con nuestra energía de diferentes maneras, y luego el secreto del sigilo consiste en deshacernos de él. O sea, el sigilo, y ahora me gustaría explicar por qué, especialmente, tenemos que olvidarnos del sigilo. Si queremos que funcione, la cuestión es olvidarse de que lo hemos hecho. Entonces, una vez que lo hemos escrito, lo hemos dibujado, le hemos dado vida, le hemos dado nuestra energía, lo hemos empoderado de alguna manera, después lo quemamos, hacemos con ello lo que quieras, pero que no tenemos que verlo porque ese es el secreto para que nosotros podamos llevar a cabo lo que queremos. Y ahí está, o sea, es muy fácil, podemos hacer sigilos para todo, para una casa, para un amor, para la salud, para lo que queramos. Es crear de una frase que la vamos a poner en tiempo presente, siempre utilizar solamente las consonantes, las repetidas también las quitamos, es decir, a veces lo pongo mucho más fácil, y con esto crear un símbolo. Da igual si queda bien, queda mal, no importa, porque ese símbolo va a quedar en tu subconsciente, que es el que va a trabajar. Y después le damos las gracias y ya nos despedimos de él, no le queremos ver. Ese es el secreto del símbolo. Es muy sencillo. Bueno, Victoria, nos has revelado ese secreto, te agradecemos por la información que estás compartiendo acá con nosotros. Hace un ratito dijiste que nos ibas a contar, íbamos a profundizar un poco sobre el... se me fue. ¿Por qué necesitamos el sigilo, no? El subconsciente. Exactamente. Sí, así que te voy a dejar para que nos cuentes. Gracias, mi niña. Pues mira, lo necesitamos por una razón muy simple. Mira, porque el ser humano nos regimos por leyes, obvio, leyes, ¿no? Y tenemos las leyes, significa que se cumplen. Y siempre digo lo mismo, me repito, pero es que es verdad. Uno nunca va a poner en duda la ley de la gravedad, porque las consecuencias van a ser nefastas para él. Entonces, los humanos nos regimos en esta 3D, al menos por leyes. Y tenemos la primera ley, que es la ley del pensamiento. Como ley, se tiene que cumplir. O sea, da igual, porque una ley no se trata de que tú creas o no creas, de que pongas más fe o menos fe. No, no, una ley es algo que ya está, que existe. Si quieres probarlo, tírate por el balcón a ver qué sucede, porque no depende de que tengas fe o no. La ley existe. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley del pensamiento es una ley fortísima, porque significa que cada cosa que uno piensa, esa cosa se tiene que manifestar, siempre, porque es una ley. Es una energía que tú has enviado y, por lo tanto, como la energía no se destruye, únicamente puede transformarse. Entonces, lo que hace el pensamiento es enviar una energía con una intención y tiene que chocar, a su vez, con esto que la intención quiere. Imagínate, por ejemplo, que uno dice, yo lo que quiero es un trabajo nuevo. Vale, emitimos ese pensamiento y tendría que dar o con personas que están buscando gente o con sitios donde, bueno, pues te facilitan el encontrar un trabajo o directamente encontrar un trabajo. Es decir, la ley del pensamiento tiene que llegar a esa conclusión. Pero tenemos un problema y esa es la ley, que también es una ley, por lo tanto también se cumple la ley del efecto inverso. Quiere decir que cuando quieres conseguir algo, ese resultado se te va. Es como cuando corres detrás de un animal porque dices, ¡ay, qué mono!, ¿no? Y el animal piensa que está en peligro y echa a correr, tú corres más y el animal corre. La ley del efecto invertido consigue lo contrario de lo que tú deseas. ¿Y cuál es la razón? El subconsciente. Es decir, en nuestro consciente, para que uno lo pueda entender, trabaja a un nivel de 40 bits por segundo. 40 bits por segundo. El subconsciente trabaja a unos 11 millones de bits por segundo. 11 millones de bits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que nos dirige realmente en nuestra vida es el subconsciente. ¿Y qué tenemos en el subconsciente? Pues tenemos traumas, tenemos bloqueos. Bloqueos y creencias limitantes. Es decir, muchas veces nos sorprendemos todos, nos hemos sorprendido diciendo algo que decimos, voy, no sé dónde lo he sacado, ¿no? O cómo me siento. Y como siempre digo, e incluso en la hora de la muerte no hay ningún ateo. Porque al final tenemos esas creencias que arrastramos desde el vientre materno, bloqueos desde el vientre materno, a lo largo de la vida, emociones que las hemos atrapado porque nos hacen daño, pero las tenemos ahí, están continuamente. emitiendo como el wifi una señal, también tenemos vivencias de otras vidas y por lo tanto hay veces que pedimos algo pero en el subconsciente subyace otra cosa. Sigo con el ejemplo, por ejemplo, qué redundancia, del dinero, ¿no? Quiero tener más dinero, pero a lo mejor no nos damos cuenta y no sabemos que en nuestro subconsciente tenemos esa cosa que algunos decían antes. El dinero, eso es cosa de trabajar muchísimo. Bueno, tú dices, ya, pero es que a mí ya no me da la vida. O llega un momento en que dices, dinero es de ricos y los ricos son todos unos sinvergüenzas. Bueno, eso son tonterías, ¿no? O el dinero solo puede llegar de diferente manera. No sabemos lo que tenemos, pero el subconsciente está ahí trabajando por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tú puedes hacer como hace la ley de la atracción y cualquier otra ley, tú estás pensando en conseguir dinero, tú emites un deseo y dices, mira, yo voy a sentir incluso el papel, lo voy a oler la moneda, voy a sentir cómo cae la moneda, voy a sentirlo, el gozo que tengo. Entonces te pones en consonancia, en vibración con todo aquello y tú estás diciendo, y con esto, ¿qué lo consigo? Pero esto es el consciente. Ahora, está el inconsciente, subconsciente, perdón, que tú no sabes lo que contiene, no sabes qué bloqueos tienes ni qué pensamientos tienes, tú no lo sabes, pero está emitiendo continuamente 11 millones de bits por segundo, 11 millones, pasa por encima del consciente. Y al final, ¿qué sucede? Pues que te puedes poner a visualizar, a concretar, a escribir, a pedir al universo, a la luna, a hacer rituales, todo lo que tú quieras, pero no lo consigues. Y no lo consigues porque hay algo en tu subconsciente que tú no sabes, pero se ha adelantado, emite una vibración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos distraer al subconsciente. Hay que, digamos, de alguna manera, silenciarle. Y la única forma que tenemos de silenciarle es eso mismo, esa intención que tú tienes, quiero amor, quiero dinero, quiero salud, quiero ser ordenada, quiero ser amable, quiero ser respetada, yo qué sé, lo que uno quiera, ¿no? Eso, plasmarlo en ese símbolo, porque el subconsciente sí que admite los rituales y los símbolos muy bien, de hecho, lo admite mejor que nada, que entre en el subconsciente y tú te olvides para que eso siga emitiendo. Porque en el momento en que empezamos a pensar, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Ay, ¿y cuándo será y cómo no será? ¿Y cómo vendrá y cómo no vendrá? Entonces lo que estamos haciendo es continuamente como si lo estuviéramos metiendo y sacando continuamente del subconsciente. Pero para eso está el sigilo. Para meterlo, tú ya lo has integrado en el subconsciente, te olvidas de él, ese es el éxito, olvidarte de él completamente para que el subconsciente lo admita como suyo, como otra creencia más y al final trabaje para ti. A veces, una vez no sale, puede ser que ese sigilo tarde en aparecer porque, insisto, al principio al menos siempre estamos, se cumplirá, lo haré, no lo hará. Y a lo mejor necesitamos dos o tres, pero el momento en que empezamos continuamente a hacer sigilos, continuamente empezaremos a experimentar que nos olvidamos. Ya, nos hemos olvidado de él y se acabó. Y te puedo asegurar que funciona. De hecho, los grandes magos lo hacían para que funcionara. Las grandes curaciones se hacían con sigilos para que funcionaran. Y ahora, la magia del caos lo que propone es precisamente que hagamos nuestro sigilo con nuestra intención, porque es la única forma que tenemos de distraer ese subconsciente. No sé si ha quedado claro la necesidad que tenemos de él precisamente por esto, porque el consciente es el que nos boicotea. Muchas gracias, me ha quedado muy claro, seguramente todas las personas que nos están viendo también. Hay una pregunta por acá y la voy a traer, que es justamente cómo se activa el sigilo. Ah, muy, muy interesante. Bueno, el sigilo se puede activar de muchísimas maneras, porque activar un sigilo significa que tú le estás empoderando, tú le estás dando tu intención, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. Voy a empezar por la más divertida. A veces es a través de como utilizarlo como mantra. Se puede dibujar, hacer el sigilo, lo podemos convertir en una frase y convertirlo en un mantra. Y esto es mucho más fácil, ¿no? Porque estás repitiendo el mantra. En otras ocasiones es de una manera muy lúdica, porque la mayoría de los magos, la mayoría de los grandes pensadores utilizan la energía kundalini, y la energía kundalini y la energía sexual. Así que, no por nada, pero un orgasmo hace posible el sigilo. A través de la respiración, porque tenemos que llegar a la noxis. La noxis es ese estado alterado de conciencia que te permita bajar el consciente para que tú entres en el subconsciente pero que al mismo tiempo, uy, madre mía, consciente y subconsciente, pero que estés alerta, ¿no? Eso se hace a través de la respiración, respiración holotrópica, quizás un minuto o dos de respiración seguida, continuada, para que tú digas, ay, me he mareado. En ese momento que te has mareado, tú ahí miras tu sigilo, porque es cuando se activa. Lo podemos activar con saliva, se puede activar con una gota de sangre, el que no, hay otras fórmulas. Se puede activar con otros flujos vaginales, se puede activar entrando con meditación también. Es decir, hay muchas maneras de activar un sigilo. Todas ellas sirven, no tenemos ningún problema, pero sí. ¿Se me ve? Estás perfectamente, Victoria. Con respecto a la activación, también preguntan por acá si necesita protección, si se necesita protección para activarlo. ¡Ups! Ahí te caíste. Vamos a esperar que Victoria se pueda conectar nuevamente. Acá. Se me ha ido, ¿me veis? Tenemos, recuerda poner el celular en horizontal. Ajá, ahí estás. Ahí estás perfectamente, ahí vamos a estar nuevamente con Victoria. Ya la voy a traer en pantalla. Acá estás, Victoria, ahora sí. Ay, perdona, estás silenciada, un segundo. ¿No? Listo, ahí estás. ¡Ay, no! Perdón. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos todos con muchas ganas de continuar esta charla con Victoria Peñaranda, hablándonos y contándonos sobre los sigilos de poder y la magia del caos. Así que ahí está de vuelta. Vamos, allí ya está otra vez el teléfono. Voy a hacer la siguiente pregunta, Victoria, que nos dejaban también por el chat. Sí, al momento de activarlos, ¿necesitamos nosotros una protección? No, a ver, vamos a ver. Es que los sigilos tienen mala prensa porque obviamente en la antigüedad se utilizaban incluso pues para, digamos, atraer otro tipo de energías. Yo personalmente no creo que no hace falta, pero la prudencia nunca está mal, porque al final cuando haces un sigilo, cuando estás expresando una intención, siempre hay entidades a nuestro alrededor que lo que intentan es apoderarse de la intención. Entonces, quizás yo lo que siempre hago es poner una vela blanca, y el espacio que yo utilizo le puedes poner a su vez un... A ver, ahí hemos perdido de nuevo a Victoria. Me parece que está teniendo un tema de conexión. Vamos a esperar que se sume a este espacio nuevamente. Mientras se conecta, le voy a pedir, Victoria... Ajá, y ya tienes el celular otra vez, perfecto, ya está estable, voy a traerla para que se pueda sumar nuevamente a la charla. Ahora sí, aquí estamos. Espero que se me vea, por favor. Ahí está perfectamente. Ahí espero que se me vea porque me está dando ya de todo, porque no sé lo que he hecho. No pasa nada. Nos estabas diciendo que nunca está de más, por supuesto, tener precaución. Sí, no es que pase nada, ¿no? Porque al final, bueno, a ver, ¿cómo lo utilices? Los sigilos, como cualquier otra herramienta, se pueden utilizar para cualquier cosa. Si tú lo que estás haciendo es utilizar un sigilo para ponerte en contacto con alguna entidad o para crear un servidor mágico, obviamente yo pondría mucha más protección. Pero si no, no hace falta. Yo lo que pasa es que les doy su lugar, es decir, como es algo para mí considerado sagrado, les doy su lugar. Y por eso decía que quizás... limpiar primero el espacio donde voy a estar haciéndolo, poner una vela guía, yo siempre pongo una vela guía, y si quiero, bueno, pues puedo poner, sellar el techo, el suelo o las paredes con cualquier símbolo que a mí me parezca que es sagrado. Con tres cruces de brazos iguales sería suficiente. Pero si no, no hace falta tampoco. El sigilo es simplemente manifestar tu energía. Entonces, si tú lo vas a utilizar únicamente como se debería hacer, que es precisamente para manifestar lo tuyo, no hace falta nada, no hay que tenerle miedo. Muchas gracias, Victoria. Bueno, vamos a continuar con las preguntitas del chat, que hay muchas por acá, así que vamos a tratar en lo posible de responderlas todas. Tenemos, vamos a ver, han pasado muy rápido. Acá tenemos a Alicia. Alicia Sandes nos dice lo siguiente: ¿cómo se logra entrar en modo observador de nuestros pensamientos y creencias limitantes? Saludos a Alicia de Alicante. Pues desgraciadamente poco se puede hacer, ¿no? ¿Cómo puede entrar en un modo observador? Pues mira, a veces es por la experiencia, por las cosas que te van pasando, en un modo de meditación. Porque las creencias limitantes al final te das cuenta cuando tienes alguna experiencia, cuando estás viviendo alguna experiencia, es cuando te das cuenta de qué tipo de creencia tienes. Mientras tanto, la creencia está ahí nada más. Y además, mira, yo por ejemplo estuve durante muchísimos años en una secta. Y piensas, ya he salido de la secta, ya no tengo ninguna creencia. Es cuando estoy exponiendo algo, cuando voy a hacer algo, que de repente me di cuenta que aún tengo en el subconsciente muchas de esas creencias y tengo que volver a deshacerlos. Entonces, pues es un poco difícil, pero al final lo haces porque cuando no se consigue un resultado en algo, tienes que pensar por qué no ha sido, y ahí entra en juego el poder investigar y entre ello saber qué creencia ha habido ahí. Según la circunstancia, qué creencia. Gracias, Victoria, por tu respuesta. Mística, perdón, es su nickname y dice lo siguiente: según la ley del pensamiento, si todo lo que pensamos puede suceder, ¿cómo se desactiva un pensamiento invasor negativo o alguna preocupación medio creencia limitante? Pues es difícil, ¿sabes? Es difícil. Yo tengo amigos que son terapeutas y siempre me lo mencionan, ¿no? O sea, difícil. Lo que tienes que hacer cuando te venga un pensamiento negativo, una creencia limitante, que esto, tenemos exactamente entre 5 y 10 segundos para cambiarlo. Yo, podemos hacer anclajes. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo me tocaba la oreja. Entonces, cuando tenía algún pensamiento, alguna cosa que me venía, que yo sabía que no era buena, entonces me tocaba la oreja y rápidamente empezaba a hacer cualquier otra cosa. Y pensaba, a ver, ¿cómo se hace el salmón a la plancha, que es lo más sencillo, plata, vuelta y vuelta, ah, sí, pero con la mano puesta ahí, o en el dedo, o lo que quieras. O decía, ay, ¿cómo se hace? O voy a llamar a tal persona, y llamaba, hola, ¿cómo estás? ¿Estás? Ah, sí, no, ya está, con la mano puesta en la oreja o cualquier cosa. Con el paso del tiempo, cada vez que yo tenía, pensamientos que no son de lo demasiado apropiado o una creencia limitante, automáticamente yo agarro mi oreja, que muchas veces me veis que hago esto, agarro mi oreja y rápidamente se soluciona. Es decir, tienes 8 o 10 minutos, 10 segundos para intentar que ese pensamiento se vaya. Le reconoces, nunca, no, ya te he visto, hola, te he visto, pero ya te vas. O sea, sé que estás ahí, pero hola, ya te vas. Y te vas, y la única forma de que tienes de que se vaya es cambiando, haciendo algo que rápidamente le dé la vuelta a esto y llenándolo, obviamente. Después de hacer todo esto, dices, pues, lo contrario a lo que has pensado. Pero tienes 8 o 10 segundos para poder. Gracias, Victoria, por tu respuesta. Daniel nos pregunta si es cierto que se limpian las larvas astrales con frecuencias positivas. ¿Qué más se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay muchas formas de limpiar las larvas astrales. Yo, a ver, no es lo mismo los parásitos astrales que todos vamos recogiendo, porque nuestro sistema inmune, que es nuestro cuerpo campo áurico, a veces lo tenemos demasiado expuesto con nuestras emociones, y entonces vamos tomando de todos los lados larvas astrales. Y esto a veces tan sencillo, incluso como con un simple baño. A veces un baño incluso con vino, con cosas fuertes, lo puedes quitar. Ahora, la larva astral, que significa que es, pues, no es un parásito en sí mismo, la larva astral es parte de estas razas que están aquí haciéndonos daño y que no todo el mundo los tiene, pero la mayoría de las personas sí, es una raza en sí misma que tenemos dentro del cuerpo. Esto, la única forma que tenemos de quitarlas es detectándola, matándola a través de nuestras manos, de pensamiento, pero con nuestras manos, o de alguna piedra negra que sea buena, pero es la única forma que tenemos de quitarla. El resto sí, el resto lo podemos hacer a través de sonidos, a través de mantas, a través de baños, a través de muchas cosas, pero las larvas astrales la tienes que reconocer y quitarla o tú o la persona que te lo vaya. Muchas gracias, Victoria. Gracias por haber estado acá con nosotros y a toda la comunidad de Mindalia. Como siempre, ha sido maravilloso este encuentro. Voy a ir ahora con otra preguntita que tenemos por acá de Perú. Jacqueline nos dice lo siguiente: ¿hay una cantidad mínima para repetir el texto y cómo saber que ya está activado? Perdón. Perdóname, ¿me repites la pregunta? Sí, no, claro. ¿Hay una cantidad mínima de veces para repetir el texto y cómo saber si ya está activado? Ah, no, no, no, no. O sea, a ver, voy a explicar un poco más. Tú puedes intentar con esa frase la cantidad que tú quieras ilimitada de sigilo, hasta que te quedes con el que a ti te parece que es el más apropiado, ¿vale? Hasta que tú ese símbolo digas, pero me gusta, este me gusta. Entonces, no hay limitación. ¿Cómo saber cuándo está activado? Pues cuando, por ejemplo, has hecho alguna de las cosas que he dicho antes, a través de saliva, a través de una gota de sangre, la pasas, a través de un fluido vaginal, a través de la respiración holotrópica, que tú te mareas y entras en noxis, es decir, en estado alterado de conciencia, o cualquier cosa de estas. Una vez que has hecho esto, eso ya funciona. Y luego lo que tienes que hacer es quemarlo. Si te refieres a cuántos sigilos podemos hacer para el mismo tema, pues yo dejaría pasar un mínimo de 21 días, si es el mismo tema, para ver hasta qué grado se ha cumplido o no, porque obviamente se va a cumplir. Entonces dejaría 21 días. Y mientras tanto, si quieres hacer sigilos para otras cosas, lo puedes hacer. Pero para cada tema yo dejaría pasar un espacio de tiempo porque lo integre en condiciones el subconsciente, que sería más o menos de 21 días. Y mientras tanto puedes hacer sigilos. No sé si he dicho las dos cosas. Claro que sí, Victoria, gracias. Jorge nos pregunta si se puede hacer uno para mejorar la salud. Claro, sí. De hecho, estoy aquí porque tengo que hacer un sigilo para mejorar la mía. Sí, claro. O sea, de hecho, lo que tenemos que hacer es un... He dicho antes que el sigilo sirve absolutamente para todo y principalmente para nuestra salud. Entonces, tengo una salud óptima o mejoro mi salud o mi salud es estupenda, lo que queramos. Pero claro, claro que lo podemos hacer. De hecho, debería ser el primero que tuviéramos que hacer sería la salud. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias por haber estado acá con nosotros. Hemos pasado, como siempre, un ratito maravilloso. Quiero darte el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia Televisión. Bueno, yo siempre digo lo mismo. A Mindalia le doy las gracias siempre por dejarme asomarme a esta ventanita. A los que están detrás, muchísimas gracias por dejarme estar, porque siempre tengo dificultades. Como veréis, hay dificultades por todas partes. Y entonces, bueno, pues agradezco muchísimo las preguntas que hayan estado ahí y que si sea, aunque sea un poquito les ha servido de algo, pues para mí es un gozo. Así que gracias a todos y un muy fuerte abrazo. Gracias a ti, Victoria, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Quiero recordarles que este video tiene información valiosísima y que seguramente hay alguien que está esperando escucharla, así que por favor compártanlo para que pueda llegar a todas estas personas. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en otro espacio de Mindalia Televisión. Chau, chau.